he apostado sin saber y así he salido perdiendo. Hace tanto, tanto tiempo que el amor se fue deprisa. He olvidado la promesa que por ti yo hice un día. ¿Para qué volver si todo ha cambiado? Y ese amor de entonces es solo el pasado. ¿Para qué volver si todo ha cambiado? Y ese amor de tanto yo te quise, entre tanto nos quisimos, e ilusiones y promesas, todo un mundo compartimos. Pero al cabo de los años, la razón tomó camino, nos hicimos mucho daño. Partió nuestro destino. ¿Para qué volver si todo ha cambiado? Y ese amor de entonces es solo el pasado. ¿Para qué volver si todo ha cambiado? Ese amor de entonces es solo el pasado. Hoy estamos frente a frente y a los ojos nos miramos. No hay mensajes, no hay secretos. El amor nos ha dejado. Con el tiempo he comprendido. El dolor ha sido en vano, el pasado que vivimos con los años se ha borrado. ¿Para qué volver si todo ha cambiado y ese amor de entonces es solo el pasado? Ese amor.